domingo, todas te las sabes. Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcado tu paso. Ando buscando que tú me perdones y que si te puede otra vez me hagas caso. Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores. Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme. Lo ando buscando con grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme. Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores. Olivas, al aire, en La Rancherita. Con 28 minutos continuamos escuchando Las Banqueteras de La Rancherita 89.1 FM, también enlazados hasta Tijuana, allá en Radio Ranchito 1420 AM. Saludos a Carla que está allá en los controles y también saludamos a Londra en los controles de la 1050 AM en Mexicali, La Grande, que se unen de 11 a 1 a estas banqueteras. A nivel regional estamos llevándote esta música que te alegra los domingos, que te anima si andas por ahí en el carro dando vueltas, si estás en tu casa haciendo quehacer, lavando, o si te vas a aventar las banqueteras y vas a prender el asador, vas a hacer la carnita asada. Buen provecho para todos. Recuerden que se pueden comunicar conmigo y ayudarme a armar estas banqueteras. Pueden mandarme WhatsApp o comunicarse al teléfono en cabina 646-178-3979. 646-178-3979. Para toda la región, pueden comunicarse a este número. Aquí recibo sus llamadas, sus peticiones, mandamos sus saludos, lo que quieran. Ya saben que se pueden comunicar Tijuana, Mexicali, Ensenada, donde quiera que estén escuchando estas banqueteras. Acompáñenme, soy Cindy Olivas con ustedes después de un sabadito arduo de trabajo, de ardua fiesta, claro que sí, ¿por qué no? Porque también uno va a trabajar y a divertirse, oigan, y más pues con los Tucanes de Tijuana. ¿A poco creen que iba a estar ahí sentada nomás viendo, aplaudiendo, aburrida? No, pues no, también me aventé mis bailes ahí, canté muchísimo, así que si ahorita oyen que se me sale un gallito, no me juzguen, no me juzguen, son los estragos de los Tucanes de Tijuana en Arena Valle de Guadalupe. Me voy a un corte, chicas, nos vamos a corte allá en Tijuana, Mexicali también.

estás conmigo, nada importa. Y el vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Todo el día, La Banquetera. éxitos del recuerdo con la banda El Recodo. No tengo la culpa. Son las 11 de la mañana con 41 minutos en Las Banqueteras a través de La Rancherita, Radio Ranchito y La Grande. Mírame a los ojos, que ya están cansados, están destrozados de tanto llorar. Dame la esperanza de volver a verte, de besar tus labios y poderte amar. Eres en mi vida lo que yo más quiero, y que te amo no podría fingir. Es mejor morir. No tengo la culpa, ni será venado, pero estoy enamorado y por ti parece. Mi voz se cierra al decir tu nombre, es que tengo miedo a tu proceder. No tengo la culpa de vivir amando a alguien que quizás jamás me llegue a querer. ¿Qué importa el llanto? ¿Qué importa las penas? ¿Qué importa que sufra por una mujer? Y de verdad, amor, yo no tengo la culpa. Cada mañana y luego le canto con el corazón. Aunque estés muy lejos, mi canto te envío. Dios le pido que me dé tu amor. No tengo la culpa y será pecado, pero estoy enamorado y por ti padece. Tengo miedo a tu proceder. No tengo la culpa de vivir amando a quien te quizás jamás me llegue a querer. ¿Qué importa mi llanto? ¿Qué importa las penas? ¿Qué importa que sufra por una mujer? Hasta la noche, Las Banqueteras, todos los domingos. El programa infantil que marcó toda una época, pensado para los más pequeños del hogar. Cosas de niños. Hola niños, soy Annette, tengo 7 años y hoy los quiero invitar a escuchar Cosas de Niños aquí en Radio Ranchito. Música, chistes, cuentos y mucha diversión. Cosas de Niños. Todos los sábados en punto de las 9 de la mañana. Aquí en Radio Ranchito. 1420 AM. Bienvenidos a Caliente.mx, la casa de los deportes. Le apostamos al deporte porque tiene lo mejor de la vida. Es el lugar donde te enamoras de un equipo, de un balón, de unos colores. Caliente.mx, bienvenidos al juego. Baja la app, regístrate y obtén un bono de bienvenida de 1,000 pesos. Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov de DGGSP40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en Caliente.mx. El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden tienen los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura. Regularízate y haz que cada gota cuente. Aprovecha el decreto de condonación por consumo de agua. Obtén 100% de descuento en multas y recargos al pagar de contado, o 75% de descuento en recargos y 100% en multas si realizas un convenio. Válido para usuarios domésticos, comerciales e industriales. Vigencia al 31 de diciembre de 2025. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Ranchito, 1420 AM. Dicen que hay artistas que solo nacen una vez y su voz, su música y su amor quedan grabados para siempre. Revive la historia, los éxitos y la magia de Juan Gabriel. En un programa hecho con el corazón, Amor Eterno, de lunes a viernes en punto de las 5 de la tarde a través de Radio Cadena Enciso, con la conducción de Juan Martínez, el gigante. Porque Amor Eterno no solo es una canción, es un sentimiento que nunca muere. La música que llegó para quedarse y toda la información de nuestros programas los tienes en un clic de distancia. Escúchanos todo el tiempo en alta calidad desde nuestra app. Descárgala gratis en rceradioapp.com o di Alexa, reproduce Radio Ranchito Tijuana. Claro, reproduciendo Radio Ranchito Tijuana. No te pierdas ninguno de nuestros programas y promociones. Además, podrás escuchar todas nuestras estaciones de Radio Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. Radio Ranchito. Desde la app, me gusta más. Ranchito, me gusta más. La dueña de la radio ranchera. La doble X. Radio Ranchito, me gusta más. Favoritos, sin interrupciones, las banqueteras. Silvia Olivas, al aire, y la rancherita. Con 48 minutos, estamos de regreso. Vamos a dar inicio a otro bloquecito de las banqueteras a través de la Rancherita 89.1 FM, Radio Ranchito 1420 AM en Tijuana y la Grande de Mexicali 1050 AM, que estamos unidos hasta la una de la tarde. Ya después de la una se quedan las banqueteras solamente acá en Ensenada. Así que, bueno, comuníquense conmigo, pídanme alguna canción. Esa canción que dicen me gusta para este dominguito, para prender el carbón, para salir a barrer la banqueta, lo que sea que vayan a hacer, pero siempre bien acompañados de buena música que los haga cantar, que los haga disfrutar todo lo que estén haciendo. El número telefónico en cabina 646-178-3979. Ya saben que lo pueden utilizar para llamada telefónica o bien para mandar un WhatsApp. ¿Sale, vale? Nos vamos a ir con más música y este bloque musical viene cargado de mucho poder femenino. Vienen puras chicas a cantarnos por acá algunas canciones que a lo mejor no se acuerdan de ellas, por ahí van a ver si les refresco la memoria, ¿sale? Mientras tanto nos vamos a escuchar esto a cargo de nada más y nada menos que la güerita consentida, Alicia Villarreal, con el grupo Límite. Esto es Con la misma piedra, 10 minutos solamente y nos dan las 12 del mediodía. Estás en las banqueteras. Te miré de pronto y te empecé a querer. Sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Cara por

Aquí ando, no me he ido. 12 del mediodía con 12 minutos. Aquí estamos. Continuamos en las banqueteras de La Rancherita a través también de la 1420 AM Radio Ranchito en Tijuana y 1050 AM XCD en Mexicali, la grande. Comuníquense 646-178-3979. Recuerden que toda la región puede utilizar este número telefónico, ya sea para mandar un WhatsApp y pedir una canción, o bien comunicarse directamente a la línea telefónica para que platiquemos un ratito, para que pues yo les diga qué onda, qué van a andar haciendo la próxima semana, que se viene la Operación Navidad. Los estaremos esperando del 1 al 6 de diciembre en la Villa Navideña de Club de Pádel Las Palmas, aquí en Ensenada, en el Boulevard San Ginés. Ya saben, ahí al final del adelante, casi llegando al Boulevard Costero. La gente de Tijuana y Mexicali, si no conoce, véngase a conocer, a traer su regalito también por acá, para que se dé una vueltecita por Ensenada, disfrute de algunos marisquitos, de la brisita del mar, y por supuesto que venga a apoyar esta noble causa que es la Operación Navidad, donde buscamos llegar a la meta de 10,000 juguetes, de recibir 10,000 juguetes de parte de todos ustedes, nuestros radioescuchas fieles que siempre están con nosotros. Y bueno, llevar estos 10,000 juguetes a los niños de escasos recursos de Ensenada y de la región, ¿por qué no? Claro que sí, con muchísimo gusto. Así que ya saben, allí los estaré esperando en esta Villa Navideña. Me va a tocar estar por allí encerradita, a lo mejor me van a estar escuchando desde allá, no desde aquí de la cabina, en esta semana. Pero estaré muy, muy feliz de recibirlos a todos por ahí, ya saben, con regalitos nuevos, que no vengan envueltos, que no sean bélicos y que no utilicen baterías. También les pedimos de favorcito que no sean muñecos de peluche, porque luego, pues en el traslado de aquí para allá se nos pueden ensuciar, pueden llegar ya, no sé, tal vez se puedan romper, lo que sea. No queremos que suceda esto o que lleguen a mojarse por la brisa, no sé por qué. Híjole, déjenme decirles que al estar ahí en la Villa Navideña del Club de Pádel Las Palmas, vivimos de todo. Vivimos que nos dé el sol en la cara todo el día, que nos llegue tal vez una brisita, una lluviecita, una llovizna, no sé. Podemos pasar de todo estando ahí, así que, pues bueno, vamos a pedirles esto, que por favor los juguetitos no sean muñecos de peluche. Les agradecemos muchísimo, muchísimo a todos ustedes el apoyo, porque sabemos que ahí van a estar. Mucha gente ya ha estado preguntando que si cómo le puede hacer para apoyarnos. Y pues bueno, estas son las formas en que pueden hacerlo: acercarse directamente ahí a Club de Pádel Las Palmas, ya saben, los vamos a estar esperando aquí en Ensenada, o bien la gente de Tijuana y Mexicali puede acudir directamente a sus pues a las estaciones allá, a las ubicaciones de Radio Ranchito o de La Grande en Mexicali. Ahí puede hacer llegar el regalito y ellos posteriormente lo harán llegar para acá, a Ensenada. Les agradecemos muchísimo de todo corazón que apoyen esta buena causa que es la Operación Navidad 2025. Nos vamos a un corte y regresamos rapidito con más banqueteras a través de La Rancherita 89.1 FM, La Grande de Mexicali 1050 AM y Radio Ranchito 1420 AM en Tijuana. La doble X me gusta más. Nos vamos a corte y volvemos rapidito, no se me vayan, ¿eh? Los domingos son para echarte una banquetera. De lunes a viernes, en punto de la una de la tarde, tu voz será escuchada en la auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición. Porque tu opinión es la que cuenta y la queremos escuchar. Comunícate y participa. La auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición, conducido por Pedro López Solís. Solo aquí, en Radio Ranchito, 1420 AM. La doble X, me escucha más. El pavo es tradición, familia y hogar. Compra pavo en el Florido, para la familia no hay mejor opción. Compra pavo en el Florido, es el más barato y el rico sabor. ¡Qué barato! Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta.

te espero. La quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Ay, oigan, ¿cómo les cayó esta versión de Cartas Marcadas? La voz de los Tiranos del Norte. De verdad que este disco en específico de los Tiranos del Norte es de mis favoritos. Es un disco unplugged que sacaron por allá en el año 2001, que trae grandes exitazos, ¿eh?, de la música norteña. Les voy a decir más o menos cuáles trae, que ahorita yo estaba indecisa en si poner este tema, Cartas Marcadas, u otro que ahorita les voy a platicar. Miren, en este disco vienen así, ahí nomás, bajita la mano: Flor de Capomo, Quiero que sepas, El Asesino. Está también, por supuesto, Prenda del Alma, Vida Truncada, El Caballo de Patas Blancas con Herraduras de Acero. Está buenísima esa canción también. Ojitos Verdes, Mi Único Camino. Y otra que es de mis favoritas es el tema Como un Perro, que, bueno, ahorita tuve que tomar la difícil decisión de cuál elegir. Elegí Cartas Marcadas, pero vamos a escuchar el tema como un Perro, pero con el señor Antonio Aguilar, para seguir así en ese mood pesado acá en estas banqueteras. Pesado, digo, de buenas canciones, ¿eh?, de las meras meras, porque queremos que pases un excelente dominguito, último domingo del mes de noviembre. Ya vamos, ay Dios mío, ya vamos a entrar a diciembre, se nos va el año, se nos fue el año 2025 en un abrir y cerrar de ojos, pero recuerda que nosotros estaremos cerrando, pues, ya la temporada, el año, con esta actividad llamada Operación Navidad, en la que está involucrado todo el estado, ¿eh? Están involucradas las 7 estaciones que integran Radio Cadena Enciso, así que Tijuana, Mexicali, únanse a nosotros para apoyarnos y llegar a esa meta de 10,000 regalitos para tener 10,000 sonrisas en nuestros niños de Baja California, así que ya lo saben, estaremos esperando su apoyo del 1 al 6 de diciembre. La Villa Navideña, la sede, estará aquí en Ensenada, en Club de Pádel Las Palmas. Así que si tú tienes un viajecito que aventarte por acá a Ensenada desde Tijuana o Mexicali, desvíate un poquito, ponle ahí en Google Maps, busca Club de Pádel Las Palmas y acércate con un regalito, lo más pequeño, lo más sencillo, de verdad, siempre suma, siempre aporta para esta gran causa de llegar a la meta de 10,000 regalos para nuestros niños de Ensenada. ¿Sale, vale? Así que acá te estaremos esperando, ya lo sabes, del 1 al 6 de diciembre en Club de Pádel Las Palmas. Gracias a todos los radioescuchas también de Radio Ranchito y de la XCD, de la Grande de Mexicali, porque, pues bueno, ya saben que también pueden apoyar acercándose allá a la sede de su estación en Tijuana o Mexicali, la Grande o Radio Ranchito. Vámonos con esto a cargo del señor Antonio Aguilar. ¡Ay, ay, ay! ¡Como un perro! 39 minutos ya, 40 minutos después de las 12 del mediodía. En las banqueteras. La miel amarga de tus besos. Hoy

Del mediodía. Oigan, ¿qué les pareció esta versión que acabamos de escuchar del tema Malabares del grupo Duelo? Pero esto en voz del grupo Actitud, este grupo local acá de Ensenada, que bueno, ayer la rompió ahí en la verbena previa al concierto de los Tucanes de Tijuana. Puso muy buen ambiente allí en la Arena Valle de Guadalupe, les fue excelentemente bien, y esta canción, de verdad, me encanta esta versión que ellos armaron de este tema Malabares del grupo Duelo. Saludos a los chicos del grupo Actitud, si andan por ahí en sintonía de La Rancherita. Saludos, saludos, y pues bueno, todo el éxito, porque tienen muchísimo, muchísimo talento. Cover que sacan, de verdad, les queda padrísimo, oigan. Y otros que también, pues ya saben que son de mis consentidos, el grupo Nativo, que también estuvo tocando por ahí en la verbena. Me tocó verlos un ratito nada más, porque nosotros llegamos por ahí a transmitir a las 6 de la tarde, entonces ellos ya habían empezado antes a tocar. Ya me tocaron las últimas canciones, pero ya siempre es un gusto verlos. Saludos también a todos los chicos del grupo Nativo, donde quiera que anden. Y ahorita vamos a escuchar algo de ellos. Yo me voy ya con este último bloque que me queda. Que me toca quedarme aquí con ustedes hasta la 1. Vamos a hacer este bloquecito de grupos locales. También les voy a poner algo de Orgullo RS, que estos chamacones también se la rifan bien duro. Por ahí anduvieron con nosotros el día jueves en el evento de La Chona 2025 ahí en Quiscalbar, que por cierto también le mandamos un saludo muy especial a nuestros amigos de Cantina Justons y de Quiscalbar, que andan bien chambeadores de seguro ya. Así que bueno, me voy a despedir, solamente 5 minutos ya y nos da la 1:00 p.m. Me despido, un placer haber estado con ustedes en este dominguito de banqueteras. Que la sigan pasando excelente, cuídense mucho. Y pues ya, nos escuchamos el próximo mes, si Dios quiere. Mañana ya 1 de diciembre, oigan, qué rápido se fue este año. Y vamos a vivir al máximo este próximo mes. Sé que viene cargado de bendiciones para todos nosotros, para cerrar el año de la mejor manera. Así que nos vamos a despedir con esto a cargo de el Grupo Nativo. Esto es Parece que no. Hasta la próxima, quédense en sintonía de La Rancherita, Radio Ranchito y La Grande. Hasta pronto. Gracias, Alondra, y gracias, Carla. Pero las penas acaban. Parece que no, porque me ven cantando. Parece que no, pero si estoy llorando. Hoy me tocó perder, hoy no pude ganar. Tengo un dolor en mi alma que conmigo va a acabar. Encantarse me fue, por otro me dejó. No vuelvo a enamorarme ni a creer en el amor. ¿De qué sirvió querer la paz? Que haberle dado el corazón, si solo fue una diversión. Hoy me tocó perder, hoy no pude ganar. Algún dolor en mi alma que conmigo va a acabar. De gracia se me fue, por otro me dejó. No vuelvo a enamorarme ni a creer en el amor. ¿De qué sirvió querer la más? De haberle dado el corazón, si solo fue una diversión para su alma. Parece que no, porque me ven cantando. Parece que no, pero sí estoy llorando. Desde la mañanita hasta la noche, Las Banqueteras, todos los domingos. Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada. Ay, ay. Compañero, compadre. Un amor tan

vuelve. Viajera que va por cielo y por mar. Si de tradición se trata, se escucha en XEB. Latir de pasión. Cumplimos más de un siglo en el cuadrante. Tus ojos me hacen daño, tus manos me hacen daño, tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan que no lo olvidará mañana. Flores negras que el destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá llegué. ¿Se acuerdan cuando llegaba uno al cine y ya había empezado la película y siempre llegaba el chistoso? ¡Ya llegué! Y todos, no hagan eso en casa, no hagan eso en casa, por favor, ¿eh? Nosotros nada más estamos avisando. No, no. O que decían, ¡Cácaro! ¡Cácaro! Sí, pues al proyectista, ¿verdad? Al proyectista. Buenas tardes, mis queridos soneros de todo este planeta Tierra. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarles. Oliver Rubio, Roberto Sánchez, Modesto Santos López, aquí en el Cuartito de las Palabras. Yuridia Contreras es la jefa que dirige toda esta operación musical dominical, que lleva por nombre Sonoreando. Operación Musical Dominical. ¡Ah, chirro! Imagínate, ¿no? Ay, nosotros con nuestro... Ay, 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana así nos tiene la...

para Santa Claus. Los hace con mil destellos, el Señor les da la vida para que jueguen con ellos. Juguetes, muchos juguetes para las fiestas de Navidad. Los niños están alegres y todos gritan felicidad. Se acerca la noche buena, los ángeles van en pos, traen millones de juguetes porque nació el niño Dios. Juguetes, muchos juguetes para las fiestas de Navidad. Los niños están alegres y todos gritan felicidad. Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad. Los niños están alegres porque viene Santa Claus. Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad. Esta noche es noche buena porque es de Navidad. Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad. Llegó la Navidad, chaca, chaca, chaca, cham. Estamos engordando ya el guajolote. Ay, ay, ay, sí. Y el guajolote con un letrero: coma carne de vaca. ¿Verdad? Sí, porque saben los conos, ¿verdad? Presienten. Van a hacer una manifestación los guajolotes. ¡Basta! ¡Basta de aparecer en la charola! Sí, ponga su vista en los cochis. Es más sabrosa la carne de cochi. Bueno, un saludo para Mari Fernández, paisanita hermosa, allá en Tehuacán, Puebla. Dice, a mí la palabra que más me gusta es la palabra adorar. Sí, dice, adoro a Dios. Ah, qué bonito, adorar. ¿Qué le gusta la palabra? A la señora Mari Fernández. Sí, en Tehuacán, Puebla. ¿Qué tal? Escuchamos a la Maracaibo, fiesta de Navidad. Ándele. Estamos ahorita 30. Uy, uy, uy. Ya se nos fue. Se nos fue noviembre, ¿verdad? Sí, ya se nos fue. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora? A ver, 30. Pues no trae ni 31 noviembre, nada más trae 30 días. Mañana lunes es primero. ¿Cuándo empiezan las posadas? Las preposadas. Me parece que el 8, ¿verdad? Y el 16 ya las posadas. Ay, ay, ay. Bueno, también escuchamos a la orquesta campeona del maestro Carlos Campos. Maestro, donde quiera que usted se encuentre, le mandamos nuestro reconocimiento porque ya escuché las cápsulas, ¿verdad? De Carlos Campos. Sí, dicen que, pues que le fue mal, ¿verdad? Al final de su carrera le fue mal a don Carlos Campos, pero nos dejó bella música como esta, al ritmo del campeón. Muy bien. Carita de palo para saludar a la madrina. Madrina hermosa María Candelaria en Iztacalquito. Va en su chalupa, ¿verdad? Va de Iztacalco a Xochimilco, lleva lechugas, rábanos frescos, berros, betabeles, cebolla morada, va a vender y va remando, sí, así es, madrina, María Candelaria, recordando a su mamita Celia, que iba a cumplir 100 años, este 25, me parece que en octubre, pero pues dijo, por favor, cuídense mucho, ahí nos vemos. Y dijo Celia, adiós. Bueno, pero ahorita nos estamos acordando de ella. Vamos y regresamos con el permiso de ustedes. A ellas les dedicamos la de Carita de Palo, a la madrina María Candelaria y a su mamita Celia. Con el permiso, buena tarde, saludos para Cristina Tapia, para el señor David Yáñez, está bien contento, va a ser de comer, lávese las manos, don David. Sí, no, no es broma, es de verdad, claro. Estamos con ustedes, esto es Sonoreando. Un botecito para volar. La, la, la, la, la, la. En un momento regresamos para seguir sonoreando. Aprovecha las ofertas que el Florido Abarrotes y Carnes tiene para ti, como aceite vegetal 1, 2, 3, galón 139.90, filete mojarra de tilapia 69.90 kilo, naranja sin semilla 26.90 kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 4 de diciembre. ¿Sabías que el PT es la verdadera izquierda? En el Partido del Trabajo estamos con la gente y con la transformación de Baja California. Creemos en una izquierda honesta, firme y leal a sus principios. No somos como esos que prometen cambios, pero repiten la corrupción de su palabra. En el PT no hay espacio para traidores ni privilegios. Aquí manda el pueblo. Soy Jaime Bonilla, comisionado político nacional por el Estado de Baja California. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo de Baja California. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Ven y celebra con la presidenta los 7 años de la transformación. Este sábado, 6 de diciembre, en el Zócalo a las 10 de la mañana. 7 años de becas, pensiones, justicia, democracia, derechos y libertades. 7 años de apoyos al campo, aumentos al salario mínimo y reducción de la pobreza. Este sábado, 6 de diciembre, nos vemos en el Zócalo. 7 años de la transformación. 7 años de puro corazón. Acompaña a la presidenta, ven y celebremos. Sábado 6 en el Zócalo. A las 10 nos vemos. Acompaña a la presidenta, ven y celebremos. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEW con 10.000 watts de potencia. Esta es la cumbia de la posada. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEW 1420 AM. La XX me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Eslabón importante de Radio Cadena Enciso. La música que llegó para quedarse y toda la información de nuestros programas los tienes en un clic de distancia. Escúchanos todo el tiempo en alta calidad desde nuestra app. Descárgala gratis en rceradioapp.com o di Alexa, reproduce Radio Ranchito Tijuana. Claro, reproduciendo Radio Ranchito Tijuana. No te pierdas ninguno de nuestros programas y promociones. Además, podrás escuchar todas nuestras estaciones de Radio Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. Radio Ranchito. Desde la app, me gusta más. Radio Ranchito, me gusta más.